Vamos a seguir con este tema, ¿eh? 11:41, lo tenemos a Edgardo Cancino de la UOCRA en línea con nosotros, le agradecemos. Cancino, ¿qué tal, cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro, buen día. Buen día, Walter, ¿cómo le va? Bien, acá quedamos con lo que fue la semana pasada la participación en el repudio a la llegada del presidente Macri por parte de la UOCRA, y ahí el propio Miller anunciando que esta semana los iba a encontrar altamente movilizados porque están preocupados por la situación de las obras. ¿Es así? ¿Van a movilizar? Sí, nosotros habíamos decretado el estado de alerta de movilización, en la cual, bueno, por ahí se interpretó repudio al presidente. No, la historia es reclamar la situación que estamos, y obviamente que si el presidente no está a la altura de la consecuencia, también se puede analizar de esa manera. Una persona que durante ya 14 meses, en vez de mejorar, fuimos retrocediendo mal, y en la cual hay una necesidad de suma urgencia, que ya estamos prácticamente en la calle, haciendo los reclamos correspondientes con las distintas obras que se paralizaron, con el presupuesto de obra pública, con obras que se han licitado y no se le ha dado el comienzo todavía, así que bueno, así estamos. El panorama es realmente, por lo menos, complejo y poco prometedor, teniendo en cuenta que la provincia ya salió a decir que este primer semestre no va a movilizar mucho y el Estado Nacional por ahora no llega. Sí, nosotros en la cual tuvimos una reunión con el gobierno y la Cámara de la Construcción, ¿no? Con todas las partes, tanto con lo que es la obra pública, es decir, y la Cámara de la Construcción, en la cual no logramos nada. La idea era llegar hasta el señor Frigerio como una comitiva, ¿no?, en la cual participaba parte del gobierno, de la Construcción y UOCRA, pero con la llegada esta de repentina, así de golpe, del presidente, bueno, todo lo que habíamos dejado antes, no, alternativa en lo inmediato con la problemática que tiene el sector de la construcción, ¿no? Con respecto a lo laboral, que de enero a la fecha ya se han perdido 200 puestos de trabajo, malo de que se cayó en el 2016, ¿no? Así que esta es muy preocupante la situación. Ellos saben ya que nosotros, bueno, comenzamos la medida de fuerza, pues tampoco creo que el diálogo ya se ha desgastado. No hay respuesta, y bueno, obviamente uno tiene que salir a demostrarle a la gente de que no es que nosotros no estemos haciendo nada, no hemos tenido respuesta, y bueno, ya ahora bajamos esta información a la base y se convierte en una medida de acción, ¿no? Vamos a movilizar, no solamente en la semana esta, iremos a movilizar la que viene hasta que encontrar respuesta, ¿no? Alternativa, no es que vamos a hacer una movilización, no, nosotros, una vez que se decreta, hasta lograr, bueno, ir mejorando esta situación, que se den inicio a las obras, bueno, necesitamos con suma urgencia y trabajo, así que para el sector, ¿no? Así que bueno, por eso mismo decretamos el estado de alerta y movilización la semana pasada, pero bueno, como fuimos partícipe de ahí del reclamo, pues también le hicimos llegar por escrito a una persona, bueno, que andaba en la comitiva del presidente para hacerle llegar un escrito. Uh-huh. Y en lo pronto que es, mañana movilizan, el miércoles, esta semana, ¿cuál sería el día de movilización? Y en principio veníamos para mañana, pero usted sabe que una movilización, y cuando uno es responsable, ¿no?, de lo que conduce, bueno, también hay que tomar las precauciones. No es salir y romper cuando no conseguimos nada. Si vamos y rompemos y conseguimos al rato o al otro día, listo, ¿no? Acá hay que cuidar la imagen, ¿no?, del gremio, del trabajador principalmente, que hace el gremio. Y bueno, y lo reclamo, más allá que por ahí un paro puede ser nunca es válido, o sea, después se tiene que pedir las autoridades de trabajo, pero en principio son todos los paros negativos. Y las movilizaciones tampoco se tiene que tomar como de desorden, como aquello, como apriete, no, sino hacer ver una realidad, la que existe, y bueno, la que hoy está viviendo el sector de la construcción. No nos queda otra, es la única manera que nosotros siempre, bueno, creo que cualquier gremio, ¿no?, en una situación para conseguir que lo escuchen, que le den respuesta y todo, hay que movilizar, para eso existen los gremios, bueno, es nuestro trabajo, así que de la semana pasada ya teníamos decidido, nosotros no es que lo hizo poner de los pelos la llegada del presidente. Sí, también en lo personal estoy totalmente en desacuerdo porque no fue capaz de saludar a los rionegrinos, ¿no? Una actitud mala, como no haciéndose cargo de la problemática que existe, porque uno tiene que dar la cara. Si uno es sano y transparente, como dice, y es elegido por la gente, esto es así. Es como que yo me escondiera y no quisiera salir a movilizar. Las bases piden de que uno lo tiene que escuchar, atender y acompañarlo, buscando respuesta, y bueno, uno tiene que estar. Y la actitud del presidente, en lo personal, para mí fue muy grosera, muy, ni siquiera soberbia. Y no, lo trató de ignorante a todos juntos. No hay vuelta que darle, y bueno, y hay gente que por ahí escucha así que dice, que presidente, nadie lo iba a matar, porque es la figura nuestra, la que se hace cargo de nuestro país, de nuestras provincias, más allá que obviamente también respetamos, ¿no?, a los gobernadores, pero la cabeza de la política, de la democracia que estamos viendo hoy, es el presidente, así que no saludó directamente, los tiene, lo ignora, no le interesa, creo, la provincia, cuando trajo un proyecto patagónico de no sé de qué, piensa que uno, en el caso mío, yo conozco bien lo que es el ferrocarril, porque tuve la suerte de trabajar en el ferrocarril, y viene a dar un programa a traer un proyecto con respecto al ferrocarril. Tardamos 48 horas de ir a llegar a Bariloche, más de una vez, y si no son entre 12 y 14 horas de llegar en el tren, porque a ver, que poner un tren en condiciones acá significa imposible, porque no, la obra, o sea, la vía está mal, ya no sirve más. Tiene más de 100 años tiene la vía esta. Entonces es imposible. Y después llegar a los lugares, ellos llevar vía al puerto, llevar vía aquello al mar mismo, es imposible, ¿no? A una playa turística, imposible con lo que sale. Tenemos el año 93, tenemos un horno parado que se paralizó cuando estaba el presidente Menem, nunca más se prendió, así que el hierro que salía, que se fundía, se hacía la fundición en Rosario, Rosario y Santa Fe, bueno, y eso no, nunca más lo pude poner más, al menos los proyectos que trajeron son todos mentirosos, para gente, por ahí el trabajador no entiende lo que es un ferrocarril, bueno, gracias a Dios estuve 12 años trabajando y a mí no me van a hacer pagar gasto por libre, así que yo sabía que eso es una mentira grande, grosa, tratándolo mal, si somos ignorantes, más de lo ignorantes que somos, es un tipo que vino y esas calenturas existen, por eso nosotros también tenemos que tomar las precauciones, ¿no? Precauciones de hacer una movilización y la movilización que se enfoque siempre al reclamo, digamos en este caso a necesidad de trabajo y a paliar la situación en los hogares de hambre, en todo sentido, lo que lleva un hogar y todo, y no, diga, estamos en verano, no sé en invierno cómo lo que va a pasar, porque entre el gas, los tarifazos que hubo, mal el tema de la comida, estamos al horno, así que estoy a disposición para ustedes, más o menos le expliqué, sí. Pero sí, en la semana vamos a movilizar, ya está decretado esto, pero que no se interprete porque por el tema de la llegada de un presidente, sino ya este problema viene del año pasado. 2016 no progresamos nada, en 2017 arrancamos mal y bueno, y cada vez peor. Así que eso es lo que hoy lo está llevando a hacer nuestros reclamos, que creo que son legítimos, así que, y también demostrarle a la sociedad, porque uno sale a movilizar y pareciera que obviamente perjudica a los otros que tienen trabajo, pero bueno, es la cuestión, está así, uno lo sabe, es consciente, y tenemos que ser, digamos, lo más prudente posible en esto. Cancino, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, siempre agradecido por los espacios que lo dan y poder clarificar algunas cosas, porque pareciera que la UOCRA es mala palabra, ¿no? Nosotros somos muy responsables de lo que hacemos y tratamos de llevar, digamos, tranquilidad a la sociedad, principalmente a nuestros hogares, porque si no, movilizar y salir garroteado por la policía y cualquier hijo, cualquier mujer está preocupado por uno. Así que, bueno, gracias y hasta cualquier momento. Hasta luego, abrazo grande. Edgardo Cancino hablando con nosotros, estado de alerta y movilización, no sabe si mañana o pasado van a estar movilizados los trabajadores de la construcción, que ya lo habían anunciado la semana pasada cuando tomaron la palabra en el acto de aquellos que repudiaron la visita del presidente, en este caso aclarando que no es solamente con Macri, sino que ya vienen hace rato con un panorama complicado, igual con Macri se acentuó, y que, bueno, están por lo menos en estado de alerta y movilización. La UOCRA, ahí escuchabas acá en Radio Encuentro.